Hoy por... Oír mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír mortales. Oíd mortales. En su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo, y por el otro lado en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica hoy de nuestro amigo Fernando Tevele. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas Falta tardes. Que digas que hace frío. No sé por qué. Está lindo el día. Un poco más amable, me parece que acá nuestro operador está pidiéndote algo con tu micrófono, eso, así te podemos escuchar mejor. Bueno, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Nuestra línea telefónica 3533-1744 y desde hace algún tiempo nuestra página www.oidmortales.com.ar. Muy bien. Con el abanico en la mano, con un poco de agua fresca en la otra mano, vamos a intentar acompañarte en este día de mucho calor, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y supongo que en muchos lugares de la República Argentina. Pero acá en Buenos Aires es un horno. Hoy tuve la oportunidad de visitar Corrientes y Callao. Pero te das todos los gustos vos. Serían alrededor de las 2 de la tarde, más o menos. Una cosa, un primor. Por suerte, en todos estos lugares que fui recorriendo, hubo luz. Así que bueno, estuve ahí y había luz. Estamos acá en la radio. Aunque sé que algunas amigas acá de Mataderos, no tan lejos, están ya con cortes de luz, o sea que... En Palermo también hubo corte de luz hace un rato. ¿En Palermo? Creo. Sí. Y bueno, sí, hay distintos lugares que hay corte. Pero bueno, esperemos que se solucionen pronto, porque realmente con este calor y sin luz, te la regalo. La calle, tremenda. Viajé en subte, que hacía mucho que no viajaba en subte. Tuve la suerte de que me tocara uno sin aire. Uh-huh. Así que no veía la hora de que arrancara, porque de esa manera, al arrancar, venía vientito, viste, por la ventana. Así que bueno, acá estamos. A pesar del clima, acá estamos. Por eso quizá las voces puedan sonar un poco más cansadas, muy bien. Letargosas. Tengo una pregunta, ya que estamos. Sí. ¿Vos usas pollera o vestido, pantalón? A veces uso vestido. Pollera no, no costumbre que esas cosas. ¿Y si usás pantalón? ¿Por sí. dónde va la pollera? ¿Hasta la rodilla, arriba de la rodilla? Por la rodilla, un poquito. No. Minifalda no. No, más arriba de la rodilla no. No. Entonces, ¿sabés qué? Podés ir a trabajar a la Municipalidad de La Plata. ¿Por qué? Porque el intendente Garro sacó una resolución, sí, que las mujeres no pueden ir con polleras o vestidos que estén superando para arriba la rodilla. Ah, mira. Y tampoco pueden ir... debe tener unos ratones. ¿Qué tampoco, mente debe tener ese hombre? Tampoco pueden ir con remeritas que... Escotadas, que se le vea el escote. No, que se le vea el pupo. Que se le vea el pupo. Bueno, yo tampoco, porque más que un pupo, lo mío es una olímpica. Que se le pero vea... Que se le vea... No tengo el physique du role para mostrar el pupo. Que se le vea el abdomen. Ajá. Dice, bueno, yo hablando así de cuestiones de la ropa, de la apariencia, no por una autoridad importante, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad, pero sí algún jefe alguna vez me hizo mención a que no podía ir a trabajar en zapatillas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque un profesional en zapatillas no es un profesional. No. Y yo soy tan profesional en zapatillas, en ojota, no, en sandalia, tampoco, acá, taco alto, taco bajo. Acá tampoco se usa. Ah, y tampoco el jean. No. El jean tampoco era. No. Acá, bueno, el muchacho. Y no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Este Garro dice que el personal femenino no podrá asistir con prendas que dejen al descubierto el abdomen, como así tampoco con polleras, vestidos que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas. Habría que animarse y no mostrar el pupo, pero mostrar otras partes. El personal masculino no poddá asistir con remeras, sí, buzos de equipos de fútbol, ni con bermudas. Mira, indistintamente el personal, o sea, hombre y mujer, sí, no podrá asistir con calzado playero, tanto ojotas como los crocos. No sé lo que son los crocos. Deben ser tipo los suecos, que se usan mucho en los quirófanos, por bueno, ejemplo. Sí. El incumplimiento al enunciado precedentemente implicará que la gente no podrá tomar servicio, consignándose ausente en la planilla de asistencia. Pero le dan el uniforme, me imagino, ¿no? No sé, yo lo que creo, ¿no?, que esto no va a durar mucho. No va a prosperar. Y es muy ridículo. ¿Pero muy no ridículo. Tiene alguien que lo asesore ese hombre, o será el mismo que lo asesora a tantos otros que conocemos? Y lo debe asesorar María Eugenia. Pero María Eugenia usa a veces polleras por encima de la rodilla. No, Cristina, por favor, no digas eso. Pero sí, yo la vi. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ella no va... El pupo nunca se lo vi, pero... Pero ella no va a trabajar a la municipalidad de ¿Ella la Plata. Va a trabajar? Bueno, va... A La Plata va. A dicen, La Plata, a La Plata va. Claro que va a La Plata. Va a La Plata, sí. Estamos... Es. El calor nos está poniendo, Luis. Bueno, tenemos muchas Yo novedades. Quería avisar por las dudas. No, no, no está bien, te agradezco enormemente. Tenemos muchas novedades. Empieza una época que a vos adorás, que son los cortes de calles por los carnavales que se vienen, y ya se vienen los cortes de calles. Después vamos a hablar un poquito sobre algo que por ahí ni vos ni yo nos interesaría. Pero bueno, ayornándonos, Luis, entre el 2 y el 3 de febrero va a estar todo el festival de la comunidad youtuber e instagramer, así se llama. Así que bueno, supongo que la gente joven que nos escucha a lo mejor les interese, porque es una jornada que se va a hacer acá en la ciudad de Buenos Aires y que es de entrada gratuita. Uh-huh. Vamos a charlar sobre músicos que han fallecido o músicos que cumplirían años, pero que ya no están con nosotros y que nosotros queremos mucho. Noticias de la ciudad. Vamos a tener una entrevista con una de las mamás de Cromañón. Sí. Para ver qué es lo que quiere el gobierno de la ciudad hacer con el predio, porque aparentemente siguen por más negocios inmobiliarios. Y si bien, no sé si salió en muchos medios, están levantando la feria de Parque Centenario, ¿sí? Así es. Yo no sé muy bien cómo se maneja. Yo he ido varios fines de semana ahí por Parque Centenario. La realidad es que se hace muy difícil caminar. Era como una cosa por demás desorganizada. Pero bueno, tampoco me parece que está peor dejar a la gente sin la posibilidad de llevar sus cositas para vender, ¿no? Es que en realidad es el único sustento que tiene mucha gente. Además, no solo lo que ellos llaman los manteros que se ponen allí en las veredas sobre la avenida Díaz Vélez, sino que también lo han decomisado la mercadería y han sacado a muchos. Bueno, siempre les roban. Pero muchos de los. No decomisados, sí, se la roban. Pero además, muchos de los puestos que ponen ellos mismos, que arman ellos mismos, porque dice que le sacaron los fierros y le allanaron donde ellos tienen los depósitos. Y después, si tenemos tiempo, también vamos a hablar del BTV. Si tenés la posibilidad de tener un auto. ¿Qué te ve? ¿Quién te ve? El BTV. Si tenés la posibilidad de tener un auto. Hay un tema que tiene que ver con el grabado de autopartes de tu auto y que se supone que tiende a evitar los robos de partes de los autos. Así que bueno, vamos a ver qué novedades también tenemos con eso. Bien, vamos a pedirle a nuestro operador, a Fernando, que si quiere elija algún tema musical de los que hemos seleccionado. podemos pegarle la pauta y volvemos con un poquito más de agua fresca y el abanico porque el día está insoportable. Oír mortales. Run like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel you can follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head, why did summer go so quickly, was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand, was the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the wind. Vieron que yo siempre les digo que tengo música para limpiar la casa y música para el balazo. Este es uno de los temas para el balazo. Pero es divino igual, es divino. Y esta música tiene que ver con Michel Legrand. Michel Legrand fue un compositor y cantante francés, compuso música para más de 200 películas. Mamadera, diría. Ganó 3 veces el Oscar de la Academia de Hollywood justamente por la música de sus películas. Y este fue su primer... Digo, el balazo puede llegar a tirarse en una cama y mirar el techo y que se caigan unas lágrimas, digamos. En 1966, Legrand se dirige a Estados Unidos y ¿sabés quién lo había invitado? Henry Mancini, el de La Pantera Rosa, ¿viste? Buenísimo. Y a través de él es que escribe la música de una película que se llamó, en ese año, El caso de Thomas Crown, que después tuvo una nueva versión cerca del 2000, que inclusive esta canción la vuelve a hacer Sting, ¿sí? En esa nueva versión de la película. El título de este tema hermoso se llama Los molinos de tu mente o Los molinos de tu pensamiento. Hoy el musicalizador está, una frescura tiene, inigualable. Si querés, vas música para el balazo o para descansar. Verano del 42. Peliculón. Y el segundo Oscar de este hombre Legrand, que no tiene nada que ver con la chiqui. Y el tercer Oscar es Gentle con Barbra Streisand, que también ese es otro tema para el balazo, es una película súper fuerte. Pero lo queríamos recordar porque falleció en estos días. Y la verdad que esta música a mí es como que me retrotrajo a... yo me acuerdo haber ido al cine a ver Verano del 42, muchachos, o sea, y salir con la cara hinchada y los lagrimones, viste, que no te puedo explicar, pero un peliculón. Así que bueno, así lo recordamos a este hombre, a Michel Legrand. ¿Cambiamos el tema? Bien, seguimos en Oíd Mortales. Y escuchábamos en el gobierno de la ciudad que tenemos que bajar una aplicación para tomar taxi. Se ve que la gente puede tomar taxi, cree que podemos todos tomar taxi. La verdad que con suerte estamos tomando colectivo, que está el boleto casi en 17, 18 pesos según el tramo que hagas. La verdad, la aplicación tampoco la bajé por si alguna vez uno necesita. Así que, bueno, vamos a ir viendo a ver si podemos conseguir a alguien que tenga la aplicación y si realmente esta aplicación funciona, ¿no? Bien. ¿Será para hacerle la contra a los de Uber? Y se supone que el Uber está prohibido en la ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Sí, pero igual funciona. Bueno, está bien, ya sé, una cosa que esté prohibido y otra cosa que también se haga, pero nada. Bueno, para quienes estaban, les estábamos contando que va a haber un festival de youtubers e instagramers. Esto se llama el Festival Conectados BA, ¿sí? Que no es el del taxi. y vuelve otra vez, aparentemente ya se hizo en otros momentos, se va a hacer el día 2 y 3 de febrero. Estos dos días son gratuitos. Se hace en el escenario principal de Cafarena, Agustín Cafarena, acá en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber shows, stand-up, música, charlas, mini obras de teatro, escenario, stories. Hay muchas palabras en inglés, ¿viste? Stories es historias, historias, escenario para historias. Charlas sobre amor propio, impresión 3D, chicas en tecnología y bullying. Hay guardería para padres, en vez de para niños. Es un espacio pensado para que los padres de los chicos y las chicas que van al festival tengan un lugar donde estar. En mi época, cuando ibas a bailar, también había guardería para padres, porque tu mamá te esperaba o tu papá ahí en el boliche, y había a veces, me acuerdo de un boliche que se llamaba Zodíaco. Bueno, Zodíaco. Es histórico lo mío. Ahí en Juan P. Justo, por sí, Flores. Sí, sí, y había sí. Un espacio en donde los padres esperaban. Arriba de la estación de servicio de YPF. Bien, entonces, Usina del Arte, que creo que no lo dije. Ahí en Cafarena 1, de 15 a 21, sábado 2 y domingo 3 de febrero. Todas las actividades son gratuitas. Y esto tiene que ver con los pibes, y a veces no tan pibes, que les interesa esto de los youtubers y los instagramers y demás, quienes tienen, en mi caso, nietos de cierta edad, ya saben lo que es esto. Iba a decir, ya lo padecen, pero que... ya sabemos lo que es esto, porque inclusive ellos mismos se graban y lo suben y los comparten con sus amigos y hacen pruebas, y entonces yo a veces lo tengo que filmar mostrando cómo hace una pruebita y qué sé yo, bueno, estas cosas de las nuevas generaciones que a uno no le resulta tan fácil de adaptarse. Luis, ¿tenés calor? No. Ah, yo te iba a decir toca el tambor. Oh, pero si no querés tocar el tambor, el gobierno de la ciudad te recomienda que frente a estas altas temperaturas reduzcas la actividad física, evites comidas muy abundantes, aumentes el consumo de líquidos. Líquidos se refiere a agua, ¿sí? O jugos. Uh-huh. Permanecer en espacios ventilados, evitar bebidas alcohólicas y no exponerse, obviamente, al sol en lo posible en exceso. ¿Sí? Así que nada, prepárate porque se vienen estos días que están a full. Sí, te escucho, Luis. Estaba viendo que mientras estábamos hablando, sí, parece que este amigo Garro dio marcha atrás con la resolución. Te escuchó, Luis, te escuchó. Con la resolución de la... Alguien te escucha, Luis. ¿Viste? De la impedimento de que las mujeres fueran con faldas cortas. Sí, pero vos me decías también que esto fue después de una denuncia. De el presidente de la del Consejo Liberante de La Plata, renunció, o por ahora pidió licencia, pero le van a pedir la renuncia los primeros días de febrero. Uh-huh. Porque está acusado de acoso sexual y de otras, parece, tropelías que hizo este muchacho Ponce. Mira. Se ve que habrá dicho, bueno, si las mujeres provocan y este tipo las acosa... Bueno, o sea que hay que sacarlos a los dos. Cortemos. Porque este hombre está creyendo que el abuso tiene que ver con, claro, la provocación de la mujer. Él le habrá dicho cortemos peor por todavía. Lo sano, claro. Lo hizo pero peor. Bueno, sí, sí. No, no sé, digo yo. No aclares que oscurece, más o menos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Bien, veamos. Igualmente, una vez que llegue el invierno va a ser más fácil, porque uno en el invierno en general está más cubierto por el frío. Entonces sí, el pupo tanto no lo muestran las chicas las polleras o son más largas o son pantalones que te permiten abrigarte. Bien, yo te decía esto del grabado del auto, del BTV y bla, bla, bla. Desde febrero, te aviso, que hay un salto del 27% para hacer la verificación técnica, ¿sí? Es un trámite obligatorio en la ciudad que se hace por única vez, pero que muchos automovilistas no cumplen. Y desde el 1 de febrero el grabado de autopartes será un 27% más caro. ¿Cuánto sale ahora grabar las partes de tu auto, que en realidad se hace una sola vez? ¿Sí? Sí. Bueno, 940 pesos. Uh-huh. ¿Cuánto te va a salir a partir de este viernes? Porque este próximo viernes es 1 de febrero. 1.200. Si lo vas a hacer, apúrate, porque hasta el jueves te sale 940. Así lo dispone una resolución de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia porteño. Desde el 2011 es obligatorio esto de grabar el número de las patentes. ¿Y dónde se graban? En las cuatro puertas, en el capot y en el baúl. Pero si tenés un auto más chiquito, tipo de dos puertas, también tenés que grabarlo en el parante de la puerta delantera. Así que, nada, yo te diría que si podés y lo tenés que hacer, hacelo. Igualmente, por lo que acá comentan, del parque estimado, que es un poco más de 1.5 millones de autos, hay unos 800.000 grabados, o sea, prácticamente la mitad. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Justicia, durante 2018 fueron grabados casi 200.000 autos. Y en el 2017, un poco más de 200.000 autos, ¿sí? Así que, bueno, fíjate, si hiciste es la grabación, que es obligatoria, de las autopartes de tu auto, bárbaro. Si no lo hiciste, tenés tiempo hasta el jueves para pagar un poco menos, porque a partir del 1 de febrero vas a pagar un 27% de aumento. Sí, y además, bueno, aumentaron todos los aranceles. Yo fuimos hoy a hacer un trámite en el cementerio de la Chacarita y la persona que nos atendió nos dijo que hasta diciembre un trámite que había que pagar 1.800 pesos, sí, ahora sale 2.500 para cremación concretamente. Uh-huh. Y si acá no te podés ni morir. Sí, sí, es una hasta cosa. Hasta la muerte sale cara. Sí, sí, cobran todo. Pero aparte, todos los aranceles que cobran para distintos trámites, por ejemplo, para sacar el registro automotor, que hoy tuve que hacer un trámite y menos mal la persona me avisó con tiempo, me dijo, mire que se le vence, en abril se le vence el registro, todavía falta, pero hay que pedir turno y demás. Claro. Pero vos sabés que en el registro te dan, de acuerdo a la edad, te dan la cantidad de años, la licencia. Claro. Y resulta que, por ejemplo, en el caso mío, que yo ya tengo 66 años, no te lo dan cada, por ejemplo, el profesional que es cada 10 años, no te lo renuevan. Ajá. Te lo dan cada 3, o 5, o 3. Pero te cobran el mismo precio, o sea, no te lo dan la parte proporcional. Es lógico, si vos pagás por 5 años, que no sé cuánto saldrá, ponele, 2.000 pesos. Y si te dan por 3 años, haceme la parte proporcional por los 3 años, porque tengo que renovarlo más cantidad de veces. Es más rápido. Ah, no, te cobran lo mismo. Es absurdo. Pero bueno, te achican los plazos. Sí. Y para el particular es igual, Luis. Claro. Porque en muchos casos, cuando vos pasaste los 70 años y escuchás un poco menos, como te hacen una audiometría como parte del trámite para renovarte el registro y detectan, sí, que algunos sonidos no escuchas bien, como es probable, porque ya tenés cierta edad, te acortan el plazo de otorgamiento de la licencia y te obligan en la próxima renovación a que hayas pasado antes a hacerte un estudio audiológico con un informe de un otorrino, que lo que importa es que diga si necesitas o no necesitas un audífono. Obviamente, alguna vez lo hemos charlado, los sordos, completamente sordos, pueden manejar autos particulares, no pueden manejar profesionales, y en nuestro país no les permiten manejar motos. En otros países sí. Bueno, a mí me ha pasado, yo tengo la anécdota de que alguna vez me hayan pedido a un muchacho que usa audífono y que usa moto, que le haga la audiometría con el audífono puesto y el casco también. Medio complicado. Si alguien tiene idea de lo que es una audiometría en donde uno le pone un par de auriculares y escucha distintos sonidos como timbres y tiene que avisar, la verdad que la idea de tomarte la biometría con un casco de moto puesto, no, estas cosas ridículas. Pero si tenés que renovar tu registro de conducir, sea profesional o sea particular, después de los 70, prepárate porque las exigencias son mayores. Me falta un poquito. Bueno, acá encontré que aumentó el 30% el costo. Y después de ahora los vale 80, 580 pesos. Te lo dan cada 6 meses. Y cada 6 meses tenés que volver a hacer todo. Yo reconozco que muchas veces hay personas que vienen y me dicen que van a renovar el registro y yo los miro más allá de su situación auditiva y digo, ¿estará en condiciones de manejar? Yo no sé eso, cómo lo evalúan y hasta dónde uno puede decirle sí o no a alguien para manejar. Desde lo auditivo no hay impedimento. Desde lo auditivo no hay impedimento. Todos pueden tener registro particular para manejar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, hacemos como una pausita para que la gente vaya a buscar un poquito de algo fresco a la heladera, vuelva a prender el ventilador de techo o agarre el abanico si no lo encuentra. ¿Te parece? Vamos. Bueno, vamos. Hoy. Mortales. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy, mortales. Que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy, mortales. Y estábamos escuchándolo a Luis Alberto Spinetta, que fue su cumple, y es el primer track del álbum Art Out, y acá me aportaba Fernando que tuvo que ver con el nacimiento de Dante Spinetta, y también dicen que tiene que ver obviamente con Cristina Bustamante, que era la pareja, que fue también su musa inspiradora, según dicen, para Muchachos Ojos de Papel. Así que nada, es un tema que también podría considerarse para el balazo, como veníamos hablando, de si usamos temas para el balazo, temas para limpiar casas, la casa. Pero es un tema muy, muy, muy tierno, muy dulce. Sí, acá creo que Fernando nos avisa que estamos ya en comunicación. Sí, ya estamos con Silvia Vignami, que ella es mamá de Cromañón, de uno de los tantos que han muerto allí ya hace 10, 12 años. ¿No, Silvia? Buenas tardes. ¿Cómo te vas, Luis Angio? Este será el 15. Sí, fue. Sí. Bueno, aquí con mi compañera Cristina Varela. Y te llamábamos porque, bueno, el miércoles tienen previsto y una convocatoria, ¿no? A la

por www.laretaguardia.com.ar aquí en el estudio Víctor Basterra y nuestras vías de comunicación. Oíd Mortales 2011 por nuestro Facebook, oidmortales2011@yahoo.com.ar por nuestro email y nuestra línea telefónica 3533-1744. También podés comunicarte con nosotros por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, y yo te decía que para tu alegría empieza el Carnaval 2019. Uy, re contento. Si querés, podés entrar en la página www.carnavalargentina.com.ar y una barrita así que dice Buenos Aires. Y nos están contando nuestros amigos del gobierno de la ciudad que hay más de 100 murgas que se van a desarrollar en 29 corsos organizados en los distintos barrios de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuándo serán estas fechas y horarios, por lo menos de lo que acá figura como Carnaval 2019? Sábado 2, o sea, este próximo sábado. Uh-huh. Empezá a prepararte, Luis. Sábado 9, el que sigue. Sábado 16, el que sigue. Sábado 23. Sábado 2 de marzo. Y ahí después ya viene pegadito los dos días de Carnaval. También en domingo, domingo 3 de febrero. 10 de febrero, 17 de febrero, 24 de febrero, domingo 3 de marzo, y después vas a tener el lunes 4 de marzo y el martes 5 de marzo, que son los días propios, digamos, del carnaval. Desde ya que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires nos invita al programa de Carnaval Porteño en su versión 2019, y las murgas de Buenos Aires fueron declaradas ya hace muchos años Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ya que hay en todos los barrios y en distintas calles. Son muchos, pero a ver, vamos a ver. Acá, por la zona de Mataderos, directorio entre Murgiondo y Lisandro de la Torre. ¿Sí? Uh-huh. Por el barrio, elijamos otro. Almagro, Corrientes entre Billinghurst y Bulnes. Busquemos, qué sé yo. Coghlan, Congreso entre Lugones y Valdenegro. Palermo, Acuña de Figueroa y Costa Rica. Y en Palermo hay otro en Darwin entre Cabrera y Gorriti. Prepárate porque tenés cortada ahí la barrera y el paso de Niceto Vega, así que me parece que Palermo va a estar como un poquito más complicado. Hacia lo que es Villa Devoto, Beiró, la avenida Beiró, entre Desaguadero y Quevedo. Y así varios, ¿sí? Villa Crespo, tu barrio, Luis, Escalabrini, entre Corrientes y Aguirre. O sea, no van para el lado de Camargo, van para el lado de Aguirre, ¿sí? Bien. Igualmente, a través de estos avisos, varios vecinos de Buenos Aires avisaban de ciertas ubicaciones de algunos corsos en donde aparentemente vecinos de la zona habían hecho movidas para que no se hicieran, bueno, pero no está muy claro si finalmente esto se consiguió o no. Así que bueno, iremos viendo si hay alguna modificación en estos 29 corsos que empiezan este sábado en la ciudad de Buenos Aires. Y acordate que el horario es, en general, de 19, o sea, a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, tipo sábado, tipo lunes 4 de marzo, y los domingos, que se supone que al otro día vas a trabajar, o el martes 5 de marzo, hasta las 12 de la noche. Así que bueno, quienes puedan disfrutar del corso, avanti, y quienes deban sufrir del corso, lo lamento, porque uno sabe lo que es a veces que te armen una movida de este tipo en la puerta o en la cuadra de donde vos vivís, ¿no? Claro. Bueno, no, estaba viendo acá el corte que hubo hoy, el apagón grande que hubo por la zona de Palermo. 2.500 usuarios se quedaron sin luz y según Edenor, ahora dice que ya el 50% recuperó la energía eléctrica, pero bueno, el otro 50%, como yo digo, para el otro 50% es el 100% que no tiene para él. Explotó como los otros días, pero en ese apagón grande que hubo, sí. Esta vuelta también. Me tocó a mí. A mí me tocó. Sí, fue un transformador que explotó. Eso tiene que ver con la falta de mantenimiento y con que estos transformadores están sobrecargados y más con unos días de calor como estos, con estas temperaturas. Sí, no sí, a mí me tocó, fueron un par de horas. después volvió. Claro. Y después lo que sí tuvimos, que también es muy peligroso, es que por un momento hubo un corte, pero esos cortes que por ahí te baja la tensión, pero no se llega a cortar del todo y de repente volvió, que es cuando podés perder una heladera, una computadora. Y así perdí mi computadora. Un televisor. El primero de enero, o sea, arranqué el año bien, porque a las 9 de la mañana hubo un corte de luz ahí, que duró poquito en Villa Crespo. La zona de Villa Crespo. Pero... Uh-huh. Fue lo suficiente para que me destruyera mi disco rígido de la computadora. Y ahora estamos... Sí, ahí tenemos... No, estaba viendo quiénes están afectados hoy, entre otros, los barrios de Agronomía, con 15 usuarios, Coghlan, 38 usuarios... ¿38? Palermo, 227 usuarios. Villa Urquiza, 112. Total de afectados en el día de ayer, 93.000. ¿Cómo puede ser? Sigue habiendo cortes de luz. Bueno, sí, es obvio. Ya sabemos por qué. Listo. Bueno, vamos a dejarla. Vamos a saludar y a desearle una fresca noche a nuestro compañero Julio Pardo por la M690. Lo mismo acá a Fernando Tevele, que está operando en la retaguardia, y le mandamos un abrazo y un beso a Nati, que seguramente estará el próximo lunes con nosotros. Gracias a vos que te quedaste ahí con este calor y la radio, pero no da calor, ¿viste? Ni la radio, ni... ¿Te acordás de antes que te decían, no prendas la tele, que da calor? Ahora ya estas cosas no suceden. Pero igual, bueno, si tuviste la posibilidad de tener luz y escucharnos por la compu, y si no tuviste luz por la portátil, como Aide, que nos escucha, y Germán, por la portátil, gracias por estar ahí siempre con nosotros. Recordando siempre a Spinetta, recordando que ahí cerquita del Hospital Pirovano está el paso bajo nivel de la Avenida Congreso, que los vecinos decidieron que se llamara Luis Alberto Spinetta. Lo que todavía no lograron los vecinos es cambiar el nombre de la calle Iberá y que se llame Luis Alberto Spinetta. Pero bueno, no hay que dejar de luchar por las cosas que uno cree que están bien, así que nada, esperemos que en algún momento esto pueda suceder. Así que nada, con el afecto y la admiración hacia Luis Alberto, nos vamos a ir con uno de los temas, para mí, de los más lindos. No sé, por más que tiene muchos temas, pero bueno, un tema que a mí me gusta, por lo menos, que es Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Bueno. Así que gracias, Fernando, por esta calurosa operación técnica. Y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Oí Mortales. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, seguir viviendo sin tu amor. Yo que enloquecido. sin tu amor.